estos tiempos ya no se puede pasar por una calle sin que dejes de escuchar algunos ruidos que te puedo asegurar nuestros oídos pronto van a reventar. Algunas veces oyes cata plum plum plum y en ocasiones oyes cata cuas cuas cuas. Y no te extrañe si oyes cata boing boing boing o todos juntos y oyes cata plum cuas boing. Plum cata plum cata plum plum plum cuas cuas cuas cuas cuas cuas cuas boing cata boing cata boing boing boing plum plum plum plum cuas cuas cuas cuas boing boing boing. Boing, boing, boing, plum, plum, plum, plum, cuas, cuas, cuas, cuas, boing, boing, boing. Cuando despiertas, oyes el despertador y luego el timbre del teléfono sangrón. Y finalmente viene la televisión con comerciales, todos a grito pelón. Una ambulancia, una patrulla, motocicletas y los aviones. Plum cata plum cata plum plum plum cuas cuata cuas cuata cuas cuas cuas boing cata boing cata boing boing boing plum plum plum plum cuas cuas cuas cuas boing boing boing. Plum cata plum cata plum plum plum cuas cuata cuas cuata cuas cuas cuas boing cata boing boing boing plum plum plum plum cuas cuas cuas cuas boing boing boing. Plum cata plum cata plum plum plum cuas cuata cuas cuata cuas cuas cuas boing cata boing boing boing plum plum plum plum cuas cuas cuas cuas boing boing boing. Boing, boing, boing.